basada en sus notas trae esta danza la triste historia de una gurisa que allá en mi pueblo un desengaño tuvo de amor. Pobre guainita que desde entonces por mal camino buscaba alivio en la inconsciencia que da el alcohol. Dice la gente vecina al rancho donde ella vive, en noche clara de luna nueva en su ranchito Tamboriacú, surge un canto triste y doliente que le inspirara un correntino esta tonada tan dulce y bella que el nombre lleva de la caúca.